escuelas, no más telenovelas. Queremos escuelas, no más telenovelas. Televisa lo ayudó. Bella no ganó, Televisa lo ayudó. Bella no ganó, Televisa lo ayudó. Bella no ganó, Televisa lo ayudó. Thank you. El posicionamiento político del Frente Nuevo León. El Frente Nuevo León al pueblo de Nuevo León y de México. El Frente Nuevo León es un colectivo de ciudadanos integrado por distintos organismos no gubernamentales, ajenos a partidos políticos, que tiene como objetivo promover los valores de la democracia. Y como consecuencia de este propósito, rechazar a través de los medios pacíficos a nuestro alcance la imposición de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. La democracia como forma de vida y de gobierno tiene en la tolerancia uno de sus principales valores. Tenemos que ser tolerantes, pero para escucharnos unos y otros, independientemente de la religión o ideología que se profese o partido en el que se milite, debemos ser tolerantes para posibilitar la comprensión de la verdad del otro y para que el otro comprenda nuestra verdad a través de un diálogo racional, sin lo cual jamás podremos construir los consensos que los mexicanos tanto necesitamos para abatir la pobreza, la delincuencia organizada, para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo político, social, cultural, humano, etc., para no aceptar imposiciones. La conciencia formada democráticamente es intolerante a cualquier tipo de imposición, y mucho más tratándose de una mega imposición hecha a través del fraude y la corrupción electoral, como la que se pretende hacer de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña. La historia de la imposición es la siguiente: con el apoyo de los poderes fácticos que se han enriquecido a costa de la miseria de millones de mexicanos, Televisa, TV Azteca, los líderes de los más grandes monopolios y un pequeño grupo de personeros de la política, entre quienes destaca el expresidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, integrante del nefasto grupo Atlacomulco, inicia su campaña por la presidencia en 2005, año en que fue electo como gobernador del Estado de México. Desde entonces, y al amparo del Estado y de las banderas del neoliberalismo, quienes se pretenden apoderar de la presidencia por medio del fraude y corrupción electoral, tomaron como modelo estratégico la Italia de Silvio Berlusconi, a través del cual deciden crear el Homo Videns, o ciudadano teledirigido, a través de Televisa y TV Azteca, para facilitar la tarea de los medios en la creación del Homo Videns. El 11 de abril de 2006 se reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual, por colocar a los medios al margen de la regulación normativa del Estado, recibe el nombre de Ley Televisa, es decir, el aspecto digital de frecuencias, las posiciones orbitales, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite fueron entregados por el Estado a Televisa. Los resultados de esta acción conjunta del Estado con los poderes fácticos, teniendo como instrumento de dominio ideológico a los medios electrónicos, ahora lo estamos viendo con meridiana claridad. Paso 1. Desde el Estado, en la primera etapa del proceso, se fortaleció la estructura del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para facilitarle el fraude y corrupción electoral, poniendo a funcionarios electorales y jurisdiccionales cómodos y dóciles en puestos claves. Paso 2. Desde los medios se propagandiza la idea, con ayuda de la estructura del Estado, de que la única salvación para México, en particular para acabar con la delincuencia organizada, es que el PRI regrese a los pinos. Al mismo tiempo que desde el Estado se opaca la candidatura de la panista Josefina Vázquez Mota, se dilapida la imagen del candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador, al igual que en la elección presidencial anterior, y se muestra a los dos candidatos como peligros para México. El primero de julio, día de la elección, fue el día en que se consumó la parte más importante del proceso de fraude y corrupción electoral, que, como se dijo, inició desde la instalación de los organismos electorales y jurisdiccionales, violando principios constitucionales de naturaleza electoral. Con la complicidad del gobierno federal y del Partido Acción Nacional, se realizaron, entre otras, las siguientes acciones: uso ilegal de recursos públicos, compra y coacción masiva de votos, sobre todo en zonas rurales y de la periferia, uso ilegal de recursos públicos y guerra sucia y mediática para abortar el anhelo libertario de la ciudadanía. Todas esas acciones ilegales y contrarias a la Constitución que nos rige vulneraron el principio de libertad electoral o principio de libertad de elección del ciudadano, el cual consiste en la prohibición de cualquier tipo de coacción a los ciudadanos para que emitan libremente su sufragio. Esta es una de las principales razones por la cual la elección debe ser invalidada. ¡Debe hacerse de nuevo! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! lo rige, vulneraron el principio de libertad electoral, vulneraron el principio de libertad electoral. Todas estas acciones ilegales y contrarias a la Constitución que nos rige vulneraron el principio de libertad electoral o principio de libertad de elección del ciudadano, el cual consiste en la prohibición de cualquier tipo de coacción a los ciudadanos para que emitan libremente su sufragio. Esta es una de las principales razones por la cual la elección debe ser invalidada, debe hacerse de nuevo. En todas estas acciones ilegales e inconstitucionales, las cuales atentan también contra los derechos humanos, participaron de manera directa o indirecta los medios electrónicos, principalmente Televisa. Y Televisión Azteca. ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa! Ya sea ocultando información, haciendo apología de delitos electorales y dilapidando al candidato presidencial de la oposición. Contrario a lo que establece la Ley Federal de Radio y Televisión, en el sentido de que la función de la radio y la televisión es contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, fortalecer la convivencia democrática, respetar y preservar la moral social, respetar los derechos humanos y contribuir a elevar el nivel cultural. Artículo 5, lo que los medios han hecho, principalmente Televisa y Televisión Azteca, con la creación de un candidato presidencial a su imagen y semejanza, el cual se hizo ganar, entre comillas, por medio del fraude y corrupción electoral y la manipulación ideológica, es generar odio y rencores y dividir a la población. Concluimos de la manera siguiente. Nuestra lucha pacífica contra la imposición de Enrique Peña Nieto será hasta el final, compañeros. Peña Nieto no debe de tomar la presidencia de la República. Por lo tanto, establecemos punto número uno. Responsabilizamos. No pasará. No pasará. No pasará. Punto número uno. Responsabilizamos política y moralmente a Televisa por generar violencia y discordia en la sociedad. Estudiaremos la posibilidad, además, de que se le responsabilice jurídicamente. Número dos. Exigimos a las autoridades competentes que se haga cumplir la Ley Federal de Radio y Televisión, que de ser necesario se le quite la concesión a Televisa. Número tres, a los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores, exigimos que se derogue la Ley Televisa y la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se cree una nueva legislación que regule de manera más efectiva los medios electrónicos. Cuatro, y a la empresa Televisa exigimos que en cumplimiento de la función social que le impone la ley, dé lectura en su noticiero de mayor cobertura al presente documento. Monterrey, Nuevo León, a 27 de julio del 2012. ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Compañeros, un aviso muy rápido. Que sepamos que aquí adentro de Televisa, enfrente, hay antimotines. Hay que tener cuidado nada más. Aquí enfrente están escondidos, pero desde arriba se ve que hay antimotines ahí metidos en Televisa. Un saludo a los compañeros antimotines. Están para cuidarnos. ¡Policía! ¡Hermano! ¡La lucha es de este lado! ¡Policía! ¡Hermano! ¡La lucha es de este lado! ¡Policía! ¡Hermano! ¡La lucha es de este lado! ¡Policía! ¡Hermano! ¡La lucha es de este lado! ¡Policía! ¡Hermano! ¡La lucha es de este lado! Compañeros, también nada más ahorita, un compañero reportero vio que estaban arrestando a alguien aquí en la esquina. Por favor, chéquense si alguien falta. Y de los que sepan que van a ir llegando, estar al pendientes. No vimos ya cuando nos acercamos que hubiera nada. Pero pues digo, arrestar a alguien tampoco es tan tardado. Entonces, nada más esténse monitoreando y si alguien falta y si hay algún problema, no olviden comunicárnoslos. Y sería todo de mi parte. Culturales. El micrófono va a estar abierto para todo aquel que quiera hacer alguna aportación e integrarse a esta jornada de lucha. Tenemos a la compañera de la Asamblea Estudiantil, Interestudiantil, que va, ok, ella se va a presentar y va a dar un boletín. Y le voy a leer un comunicado por parte de la Asamblea. Ahí le va. A la comunidad neolonesa. El país atraviesa por una escalada de acontecimientos inaceptables que insulta la inteligencia de cualquier ciudadano mexicano, independientemente de que haya ejercido el sufragio o no y de por quien lo haya hecho. Los medios de comunicación oficiales se conceden licencias ominosas para manipular la realidad y distorsionar la percepción social del movimiento Yo Soy 132 y del Frente Nacional contra la Imposición. A lo largo y ancho de nuestro país, hemos visto aparecer notas mal llamadas periodísticas que tergiversan los hechos, distorsionan la voz del pueblo. Estas mismas televisoras, cuyos dueños forman parte de la oligarquía nacional, han montado a lo largo de los años un espectáculo mal llamado democracia prefabricado, títeres que representan bizarramente los intereses de la nación. Dado que Televisa, TV Azteca y Multimedios, por citar a las televisoras manipuladoras de nuestra región, impiden que nosotros, como ciudadanos mexicanos, tengamos el pleno beneficio del artículo 6 de la Constitución Política, que afirma que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Asumimos que ambas partes, Estado y medios de comunicación, actúan en plena colusión para sepultar la conciencia crítica de los ciudadanos mexicanos. Es por ello que hoy nosotros, la Asamblea Interuniversitaria de Nuevo León, nos sumamos al frente contra la imposición en el Estado y adhiriéndonos a los acuerdos tomados en la Convención Plenaria contra la Imposición, celebrada en San Salvador Atenco, clausuramos de manera simbólica las instalaciones de Televisa como una acción decidida y representativa del cambio de conciencia de miles de jóvenes a lo largo del país que exigen una democratización real de los medios. Al pueblo de Nuevo León le extendemos una cordial invitación a organizarse en asambleas en sus barrios, casas, escuelas. A los miles de jóvenes excluidos por el obsceno proceso de concurso a la educación media y superior, la asamblea les abre las puertas. Su lucha es nuestra lucha. Desde aquí saludamos a los compañeros del movimiento Yo Soy 132 que han sufrido represalias y abusos de autoridad. No están solos. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Invitamos a la opinión pública internacional para actuar como observadores atentos de los acontecimientos sucedidos en México tras este descarado intento de violentar la voluntad popular. Asimismo, responsabilizamos directamente al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa, al gobierno estatal de Rodrigo Medina y a las propias televisoras por cualquier represalia ejercida en contra de quienes nos rehusamos a seguir siendo manipulados por su desinformación. Contra la imposición, la organización. Compañero, Televisa va a caer, va a caer, Televisa va a caer. Tenemos muy claro lo que significa para el país la imposición de Peña Nieto. Recordemos que la oligarquía nacional ha querido llevar a cabo lo que ellos identifican como reformas estructurales. Veamos el discurso a lo largo de su campaña de Peña Nieto. Él habla, entre otras cosas, de la modernización de Pemex. ¿Para nosotros qué significa? Significa la privatización del recurso principal de nuestro país, que es el petróleo. No olvidemos que el petróleo es de la nación y debemos de defenderlo, porque PRI y PAN ya intentaron hacerlo hablando de aquel famoso tesorito del Golfo de México. Recordemos que invirtieron más de 200 millones de pesos para tratar de convencer a la población que no teníamos la tecnología para sacar el petróleo del Golfo de México, que necesitábamos entregárselo a las compañías transnacionales porque supuestamente ellas tenían la tecnología y la infraestructura para sacar del fondo del subsuelo el petróleo de nuestro país. Es por eso que debemos de imponer que en este país se limpie esta elección, porque nosotros consideramos que fueron o hicieron pasos encaminados para imponer al que más les ofrecía precisamente la privatización del recurso natural, que es de todos los mexicanos. A continuación, tenemos la participación de la siguiente compañera. En esta jornada de lucha, les pedimos, compañeros, que permanezcamos aquí, no nos vamos a ir. Recordemos que tenemos eventos culturales, artísticos y demás para que nos acompañen. Adelante, compañera. Buenas tardes, compañeros. Les voy a leer el volante que estamos, un grupo de compañeros ciudadanos trabajando. Es nuestra postura, parte del frente en contra de la imposición, pero también nosotros tenemos que decir lo que pensamos. Apaga la tele, enciende tu mente. Si sale la tele, debe ser verdad. Con esta mentalidad hemos estado viviendo por muchísimos años. La realidad social y política del país se medía en los noticieros de las 10 de la noche y la opinión se basaba en la que se repetía mil veces en la caja boba. Televisa y TV Azteca, en complicidad con el gobierno, mienten y distraen al pueblo mexicano. Nos alejan de la participación activa y organizada de nuestra sociedad. Nos impiden pensar y formarnos opiniones propias. Su participación en la imposición de EPN y el mantenimiento de un sistema corrupto ha sido decisiva. Han montado todo el escenario necesario para hacer creer que estas elecciones han sido democráticas y que el pueblo ha elegido libremente. Hoy salimos a la calle mostrando que sus mentiras no nos sirven más, que ya no les creemos. Denunciamos su imperio creado a partir de la corrupción, su servidumbre a los intereses de los poderosos. Hoy, el sueño que ustedes vendían se acabó. Empieza su pesadilla y esa pesadilla somos nosotros. Buenas tardes, noches, compañeros. Vengo por parte de Mujeres Devotas, botudas, no devotas, con muchas botas. Le voy a leer un manifiesto que es un manifiesto internacional. Se llama Manifiesto contra la Televisión Basura. Este manifiesto se ha leído en diferentes luchas en Argentina, últimamente en España, y nos damos cuenta que los problemas con la televisión o con los medios masivos de comunicación no son exclusivos de México, sino es un problema sistémico. Manifiesto contra la televisión basura. Número uno, el término TV basura viene dando nombre a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia. La TV basura se define por los asuntos que aborda, por los personajes que exhibe y coloca en primer plano el enfoque distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes. Los promotores de la TV basura utilizan cualquier tema de interés humano, cualquier acontecimiento político o social, como mera excusa para desplegar lo que consideran elementos básicos de atracción de la audiencia. sexo, violencia, sensiblería, humor grueso, superstición, de forma sucesiva y recurrente dentro del mismo programa. Bajo una apariencia hipócrita de preocupación y denuncia, los programas de la televisión basura se regodean con el sufrimiento, con la muestra más sórdida de la condición humana, con la exhibición gratuita de sentimientos y comportamientos íntimos. 3. La televisión basura es un factor determinante de desinformación, así como se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de una opinión pública libre y fundamentada. Encontramos en la televisión basura tres ingredientes básicos. 1. El reduccionismo, con explicaciones simplistas de los asuntos complejos, informando solo parcialmente o tergiversando información. 2. La demagogia, que suele presentar todas las opiniones como equivalentes por sí mismas, independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan o de sus fundamentos éticos. A ello contribuye la realización de supuestos debates y encuestas que no son sino simulacros de verdaderos debates y encuestas que, lejos de arrojar luz sobre los problemas, contribuyen a consolidar la idea de todo vale. 3. El desprecio por derechos fundamentales como la intimidad, el respeto, la veracidad o la presunción de inocencia, cuyo atropello no puede defenderse en ningún caso apelando a la libertad de expresión. Todo este desprecio desemboca en la realización de juicios paralelos, en el abuso del amarillismo y el escándalo, en la presentación de testimonios supuestamente verdaderos, pero que en realidad provienen de invitados profesionales. Y por supuesto, en la glorificación de una televisión de la trivialidad, basada en el protagonismo de los personajes del mundo rosa. Número 4. La televisión basura no ha inventado nada. El halago fácil al espectador, el gusto por el sensacionalismo, vienen de muy antiguo. Pero en la actualidad, la enorme influencia social de los medios de comunicación de masas agranda de forma exponencial los efectos negativos de este tipo de mensajes. La televisión basura se encuentra hoy en un momento ascendente de su ciclo vital. Es como un cáncer cuya metástasis tiende a invadirlo todo, o quizá como un virus informático que contamina lo que toca y acaba por impedir el mantenimiento o la aparición de las parrillas de otros modelos de información más respetuosos con la verdad y con el interés social. 5. Ha llegado el momento de que todos los agentes implicados en la actividad televisiva tomen conciencia de su responsabilidad ante la televisión basura, que por supuesto varía en importancia según la capacidad de cada uno de condicionar las reglas del mercado. Responsabilidad, por tanto, de los poderes públicos, de las cadenas y de los anunciantes. Responsabilidad de los programadores y de los profesionales. Y responsabilidad también del ciudadano, que aún sin dejarse engañar por la falacia del espectador soberano, que por su mero dominio de mando tiene la capacidad de modelar la oferta, debe saber que su decisión de ver un programa no está exenta de consecuencias ni para su propia dignidad ni para el propio mercado televisivo. En la televisión nos enfrentamos con un fenómeno social complejo, articulado en grandes compañías de cuya objetividad es lícito discrepar. Detrás de los medios de comunicación existen intereses, poderes y modelos sociales e ideológicos. Por lo tanto, cuestionarse su objetividad y preguntarse el porqué de determinadas insistencias en un tema mientras se ignoran otros, es una forma de empezar a comprender críticamente los mensajes televisivos. Número 6. Por todo lo anterior, queremos manifestar nuestro rechazo y preocupación ante la televisión basura y exigimos la democratización de los medios masivos de comunicación. Apaga la tele y enciende tu mente. ¡Peña no ganó! ¡Televisa lo ayudó! ¡Peña no ganó! ¡Televisa lo ayudó! ¡Peña no ganó! ¡Televisa lo ayudó! ¡Peña no ganó! ¡Televisa lo ayudó! Compañeros, como Compañeros, como estaba previsto en el evento, esto es un evento que va para largo, vamos a hacer un campamento después de las 10 de la noche, vamos a tener ahorita eventos culturales, así que no se cansen, compañeros, vamos a tomar asiento, las calles son nuestras, vamos a sentarnos, vamos a activarnos, tranquilos, descansen un poco, vamos a sentarnos, y en un momento más, continuamos con los posicionamientos políticos. Les recordamos que es micrófono abierto. Es micrófono abierto, lo que quiere decir que cualquiera puede venir. Hace unos días estuve pensando mucho sobre la palabra independencia. En 1810 nuestro país se declaró, bueno, comenzó nuestra guerra de la independencia. Y por ahí del 22, 24, estaré mal en la fecha, 21, la concretamos. Pero la concretamos en medio de un desorden, de un caos social tan grande que, bueno, para empezar, pedimos un préstamo a Inglaterra. Entonces, nuestra supuesta independencia comenzó con un endeudamiento económico. Y así inicia la historia de este país que llamamos México lindo y querido. Conforme vemos el paso de nuestra historia, pareciera que no hay un gran avance cuando empezamos a hurgar en nuestros datos duros, en los datos económicos, en los datos geográficos, en todo lo que es la historia, que es lo que somos. Entonces, independencia. ¿Cuál independencia? En este momento, yo porto Converse, que es una marca transnacional, y probablemente si reviso las marcas de las demás prendas, o cada quien ve lo que lleva, se van a dar cuenta que no es mexicano en su mayoría, que los looks, que la tele que miramos, que el 95% de la industria alimenticia de nuestro país es gringa. Y así todo. Entonces, ¿independencia dónde? Creo que la independencia que conmemoramos cada 16 de septiembre no debería de ser una fecha del pasado. Todo lo contrario, debería de ser un recordatorio, un impulso, la sangre que mueve el corazón, para que esta lucha continúe tomando forma, generándose día tras día. Por eso es increíble que en este momento haya gente aquí afuera de Televisa, y es por eso tan importante el movimiento social, político y lo que ustedes quieran que se está dando, porque realmente es ser parte de esta famosa independencia que se celebra año tras año y que en algún momento pareciera que es una fiesta nada más. Un día para no ir a trabajar y para dejar las obligaciones a un lado, y no algo para recordarnos que este país todavía está en desarrollo y que nos falta tanto. Pero realmente es hermoso ver que aquí está el inicio, o no el inicio, el inicio dejémoslo en 1810. Aquí está la continuación viva, despierta, formándose, existiendo. Entonces, yo quiero darle un aplauso, invitarlos a que todos se den un aplauso por estar esta tarde aquí haciendo la independencia. Compañeros, un aviso, nada más para informarles que ya se tuvo diálogo con los compañeros de Fuerza Civil y manifestaron que están a nuestra disposición, están aquí para velar por nuestra seguridad. Muchas gracias a los compañeros de Fuerza Civil. Se les indicó. Policía, hermano, tu lucha es de este lado. Policía, hermano, tu lucha es de este lado. Y también para que sepan que se le indicó a los compañeros de Fuerza Civil que toda aquella persona que nosotros detectemos violentando las instalaciones de Televisa o que vaya a generar algún problema, se le va a indicar a la policía quién es para que no entre a irrumpir con la acampada o con el meeting. Para que sepan, compañeros, gracias. Compañeros, hay mucha claridad de lo que pretendemos en este acto. En este acto queremos hacerle llegar al pueblo de Nuevo León la inconformidad que se ha generado en todo el país, y aquí nosotros la estamos llevando a cabo. Una inconformidad que la estamos nosotros manifestando directamente a Televisa, que sepa Televisa que tenemos conciencia, que el mugrero que informa no nos va a engañar, que tenemos claridad que Enrique Peña Nieto no ganó la presidencia de la República y que vamos hasta el final para echar abajo esa candidatura y que las y con todo lo que quieran convencer al pueblo de México, que presidentes de la República de otros países han felicitado a nosotros los Vales Sorbete, porque los que mandamos aquí en México somos nosotros, no mandan los presidentes de otro país. Tenemos la participación de Luis, que quiere manifestar una propuesta. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis. Primero que nada, quiero decirles, recuerden ustedes hace tiempo, y no creo equivocarme, el concepto de Nini fue generado aquí en Nuevo León por el arquitecto Benavides, y era ni estudia ni trabaja. Primero que nada, quiero decir, yo no soy Nini, yo estudio y yo trabajo como la mayoría de que estamos aquí. Por parte de esa misma preocupación, como sujeto, como ser social, que tiene que trabajar por sí mismo, por su familia, pero que se preocupa por su comunidad, yo quiero aportar, no he tenido mucha oportunidad de asistir a las asambleas, a mí algo que me preocupa y me gustaría mucho que nos pongamos a platicar, y es donde viene el grado de civilidad y donde se mide el grado de acción de lo que podemos llegar a hacer. También algo muy importante, yo sé que todos nos gusta más la práctica que la teoría, nos gusta ir a la marcha, llegar a la macroplaza y manifestarnos con consignas, pero hay algo muy importante, tenemos que ir sobre una línea y tenemos que tener bien en claro qué es lo que tenemos que hacer. Les quiero leer un artículo de un filósofo muy conocido, a mi parecer es de los más actuales, él es un argentino nacionalizado mexicano que fue exiliado en la dictadura de Videla en los 70s y pues llega exiliado a México. Se llama Enrique Ussel. Este artículo lo sacó en La Jornada, el periódico del Distrito Federal, el pasado 17 de julio, y se llama ¿Qué hacer? Dice así: o en otras situaciones dramáticas debemos nuevamente hacernos la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Y como en todas estas encrucijadas de la historia debemos, sobre todo si se es joven como nosotros, y en este caso para encarar con realismo y criticidad los más o menos 70 años que nos quedan todavía de vida según la media de longevidad, es decir, estamos experimentando nuestras primeras experiencias políticas. Es obvio que hay un cierto pesimismo a corto plazo, pero debe de superarse, con una profunda esperanza en el ser humano, en la historia y en la patria, siguiendo el camino de Ernst Bloch en su obra Principio y Esperanza a Largo Plazo. Estamos a corto plazo sumido en un México en plena incertidumbre. Es necesario, sin embargo, no perder el rumbo y fijarse metas factibles en la coyuntura política. Creo que hay que pensar en cuatro posibles acciones estratégicas y se enuncian con la sola pretensión de abrir un debate. La primera acción consistiría en insistir en mostrar la indignante voluntad de fraude del partido que se arroga el triunfo en las elecciones. Si lo hubiera logrado honestamente con igualdad de posibilidades en la contienda que sus oponentes, es decir, democráticamente, habría que pensar qué hacer después de la derrota, pero no es tiempo de ello. No hay que resignarse ante una aparente derrota debido a la deshonestidad antidemocrática. Luchar por invalidar la elección parcial o totalmente es una lucha democrática inmediata si se por invalidar la elección parcial o totalmente. Si se verifican las acusaciones del fraude de haber extralimitado el dinero máximo que podía usarse en la campaña, etcétera, es un primer nivel inmediato de la acción política. Pero habrá que ir pensando en los pasos posteriores, ya que hay que comenzar a darlos desde ahora. Y por ello el segundo paso consiste en no desestimar la importancia de los actuales medios monopólicos y antidemocráticos de comunicación, creyendo que es suficiente la transformación de la conciencia política de las capas más empobrecidas de la sociedad por el solo contacto directo. Ese contacto, claro, es esencial y no hay que abandonarlo, pero hemos visto que en el presente los golpes de Estado o la elección de candidato se producen publicitariamente a la manera de cómo se organiza la producción del deseo de una mercancía. Las necesidades se crean programadamente. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, son determinantes en crear la imagen de los candidatos políticos, de manera que la democratización de los medios de comunicación, previamente la televisación y las redes sociales electrónicas, debe ser objeto constante de preocupación política. Creemos que también ya estamos en ese nivel, ya estamos intentando mostrar toda la porquería que hace quien está aquí enfrente de nosotros. Será necesario continuar la lucha diaria en este aspecto y con todos los instrumentos legítimos para democratizar esos medios, promoviendo la creación de muchas empresas televisivas, estatales, universitarias, populares y también privadas. Sin esta condición, todo el resto queda distorsionado, y esto debe hacerse por leyes que organicen el sector, pero igualmente por presión continua sobre los medios. Es una tarea a corto, mediano y largo plazo, sobre lo que no hay que quitar el dedo del renglón. Además, habrá que insistir en la ética del periodista, porque hemos visto cinismo de los profesionales de la comunicación que han engañado sistemáticamente al televidente y después piden disculpas que solo agravan su inmoralidad. Como el especialista en encuestas, fraguada según voluntad del mejor comprador que hemos visto en Milenio y en tercer grado. No somos profesionales de la noticia, no son profesionales de la noticia, son ideólogos a sueldo. En tercer lugar, no hay elección posible democrática hoy en día sin un partido político unido, fuerte, democrático, él mismo, con prácticas honestas y teoría clara. Si Lula, el presidente exitoso de Brasil, llegó en un tercer intento al ejercicio delegado del poder ejecutivo en Brasil, fue porque habían fundado un partido fuerte y unido, el Partido del Trabajo, que no tiene nada que ver con el de aquí, ¿verdad? Si el partido está dividido, si no ofrece una oposición clara, pragmática, de principio, no podrá acumular fuerza para vencer a los poderes fácticos, televisión, dinero oscuro de origen, fraudes de mil maneras, oligarquía la antigua, etcétera, que son ilegítimos, ilegales, pero reales, y hay que vencerlos en ambos campos, por ilegítimos, con honestidad y convicción y con realismo crítico al contar con más fuerza efectiva sin abandonar los principios. Fue muy conveniente tomar contacto con el pueblo en todos los rincones del país. Fue una tarea titánica, nunca cumplida por ningún otro partido político. Y esto es un haber que no hay que perder. Pero es necesario desde ahora, 6 años antes del 2018, y esto aunque después de la anulación de la actual elección lograran la presidencia de los partidos progresistas, contar con un partido unido, no con tribus que corrompen, democrático, que pueda hacer honestas, limpias y públicas elecciones de sus dirigentes por medio de sus miembros reales en todo el país, y que acumule poder en una coherente y firme gestión. Si se ejerce el poder delegado o como oposición, si se perdiera la elección antidemocrática contra las medidas que ya se van anunciando y que son anticipos previsibles de futuros errores que se cometerán, tales como la privatización de las fuentes de energía, la flexibilización del trabajo, que significa mayor explotación del trabajador, la reforma del sistema tributario, donde los ricos contribuyan menos que los pobres, continuando con la misma política económica neoliberal. Habrá pues motivos de oposición ante un gobierno insensible al dolor del pueblo. Pueblo al que hay que recordarle cada día, si un gobierno insensible, sin embargo, que los que vendieron su voto fueron como Esaú, que vendió su herencia por un plato de lentejas para que recapaciten la próxima vez. Esto es lo que el compañero Enrique Dussel nos comunica. Hemos escuchado aquí todos, ¿verdad?, que queremos que a esta empresa se le quite la concesión. Hay otras también, pero tenemos nuestra atención centrada sobre esta. Hay muchas empresas de aquí en Monterrey, outsourcing, de ejemplo los call centers, que te metes a trabajar, nunca dejan que hagas antigüedad laboral, y mediante mil argucias hacen que renuncies y te pisan tus derechos y te hacen sentir de lo peor como humano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Quiero decirles muy rápidamente que hay otro tipo de democracia que es participativa y que no es representativa. No escojo al que me representa, sino yo como ciudadano voy y diariamente participo en la política. Esto a través de cómo, y es lo que debemos de ir pensando, porque queremos que Televisa pierda la concesión, ¿cómo le vamos a hacer? Debe ser con democracia participativa. Quiero decirles que en el 2006... recientemente, cuando Evo Morales, presidente indígena de Bolivia, queda como presidente, dice: En México, el comandante Marcos dice que entre los mayas, los que mandan, mandan obedeciendo. ¿Por qué? Porque los indígenas, en sus tradiciones, ellos cuando hacen una fiesta, escogen a un mayordomo, a un encargado, un delegado, y tiene la obligación de cumplir la voluntad del pueblo. No importa si empeña sus bienes, pero cumple con la voluntad del pueblo. No manda mandando, manda obedeciendo. A eso le agrega, eso se llama el poder obedencial. El poder obedencial es un concepto político nuevo surgido en América Latina apenas en 2000. Crisis que hay en Europa de la socialdemocracia, lo que estamos viendo es porque ya está caduco el sistema que están manejando y aquí tenemos el mismo refrito. Entonces, yo es lo que quiero compartir, tenemos que reflexionar, aterrizar las cosas para fijar una práctica y que nuestro movimiento sea sólido, incluir más a las masas, pensar en estrategias de cómo nuestro contexto aquí en Nuevo León, con la gente más pobre que es la que más ignora, cómo hacerle para que la incluyamos en el movimiento. Gracias, compañeros. A ver, compañeros, miren, hay varios compañeros que quieren hablar, pero hay propuestas de que hagamos un intermedio musical. No sé si alguien traiga algún instrumento para cantar alguna canción. Shakur se está ya en la muerte, por eso es que desde arriba nos desea suerte. Así lo traemos al sonido de una voz, por eso como lo dije, somos 130, somos 130, somos 130, somos 130, se escuche, si yo digo 130 y ustedes dicen 2, 130, 130, 130, 130. Si yo digo 130, ustedes dicen 2, 130, 130, y así lo hago una sola voz. Ya por último me despido con esta poesía, que pienso a cada día. Sí, es que así lo hago en la capela, no queremos más militares, queremos más escuela. Y aquellos periodistas que avergüenzan a su profesión tengan todos los espacios de la televisión abierta a su disposición allá. Por eso creo que es labor de esos buenos periodistas y de los buenos mexicanos informar a los que no tienen acceso a los medios de comunicación alternativos. Si no nos ven en sus pantallas, que nos vean en las calles, que nos vean a través de su ventana, que nos vean desde sus autos mientras pasa el contingente frente a ellos. Ahorita mismo, bueno, dentro de media hora, en Colima, en el Jardín Libertad, que es la plaza principal de la ciudad, se va a proyectar un documental que armaron los compañeros del colectivo sobre el fraude electoral. Yo les propongo que hagan lo mismo aquí. Ese mismo documental lo queremos llevar a las colonias, a todas las plazas de la ciudad. Además, durante nuestras marchas repartimos volantes a las personas que no están dentro del contingente. Entre nosotros ya todos estamos informados, ya todos sabemos qué está pasando. Allá afuera nos ven pasar y a veces no saben ni qué onda. O piensan, ay, estos, no sé, acarreados, les pagaron, etcétera, para desestabilizar al país, porque es lo que estas personas nos están diciendo. Exacto. Entonces, les propongo que, no sé si, en realidad no sé si aquí lo estén haciendo, pero si no es así, volantear a las personas que no están con el movimiento. Yo no creo que la mayoría de los mexicanos sean estúpidos. Creo que la mayoría de los mexicanos están mal informados. Entonces vamos a romper ese problema de la información. Bueno, en Colima se suma, estamos convencidos de eso y por eso vamos a seguir luchando desde Colima, desde Nuevo León, desde todo México. Vamos a seguir en esta lucha y no vamos a permitir la imposición de Enrique Peña Nieto. ¡Arriba, vamos! Ya lo decía el gran sabio griego Aristóteles, no basta decir solamente la verdad, más conviene decir la causa de la falsedad. ¡Televisa! Gritemos, que nos escuchen, hagámonos oír. Aquí te la dejo, Televisa, porque es vidrio. Abre bien los ojos. La audiencia denuncia democratización. Democratización. Democratización. Democratización. Democratización. Todos nosotros somos herederos de grandes mexicanos. Algunos defendieron el derecho a estar en esta tierra con su vida. Zapata, Villa, los Flores Magón. Algunos otros hicieron de esta tierra las mejores para desarrollar la industria y los negocios. Debemos continuar con esta tradición y heredar, como lo hicieron con nosotros, un México de progreso, de paz, de armonía. Un México de mexicanos.